tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial de los constructores dominicanos. Dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de Twitter en @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otros de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Ángel Luis Germán, especialista en elementos prefabricados, sobre con quien estaremos conversando sobre el tema. Ángel Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Pégate un poquito más el micrófono, que no embarazas, Ángel Luis. Pégate, ¿tienes miedo? Ángel Luis y yo tenemos una larga data. Fuimos compañeros de la escuela en Santo Domingo, sí, en el Centro Educativo Los Prados. Que por cierto, César, atención pueblo de Santiago. Atención César, atención McDougal. Aquí hay un liceísta. Aquí hay un liceísta. Señores, quien quiera ver un liceísta, arranque para acá, para Radio Amistad, y aquí va a poder ver un liceísta y bueno, y hacer de lo que ustedes quieran. Cuando yo venía de camino le dije dos cosas a mi esposa: mira, ya no se habla mal ni de la saga ni del cibao. Cuidado, cualquier chiste que tú hagas. Aquí hay un liceísta, venga para acá. Cuéntame, Ángel, ¿cómo está la carretera? Estaba tranquila, estaba todo bien. Hay un puente que tuvo problemas, un puente embonado. En el tramo que está en el tramo Santiago Santo Domingo. Yo vi que estaban haciendo unas reparaciones. No sé, me imaginé que por la lluvia habrán sufrido. No, hubo un puente en alguno de esas comunidades de Bonao, entre Bonao y La Vega. Creo que más cerca de La Vega que de Bonao. Uh-huh. Porque yo lo vi también recientemente y lo vimos en las noticias. Que producto de la lluvia hubo algún tipo de socavamiento y se agrietó. Ok. Eso produce los puentes. Por la lluvia se socavan los estribos regularmente. Uh-huh. Cuando no se toman las medidas pertinentes. Me imagino, yo no estoy enterado de esas reparaciones, de qué pasó en ese puente, pero me imagino que anda por ahí el asunto. Sí, así es. Muchos de esos puentes lo diseñó y lo construyó el ingeniero Sosa. Sí, el ingeniero Sosa trabajó en esos puentes, mucho de la carretera también, sí, la constructora Modesto. Sí, casi todos los puentes de la carretera, por lo menos él los diseñó, por lo menos tuvo algo que ver, algún tipo de supervisión o algo. Que murió el ingeniero Sosa hace como 3 años, 4 años. El ingeniero Sosa fue maestro de un gran ingeniero y que fue uno de los mentores míos, que el ingeniero Danilo Arseno. Él estuvo involucrado en todos los puentes de la carretera, pero también, por lo menos en casi todos. En casi todos, pero uh-huh. También la constructora Modesto trabajó por ahí. Sí. Los oyentes quizás no serán conscientes de hecho, pero la carretera debe tener aproximadamente 40 puentes entre Santo Domingo y Santiago. Sí. En una vía. En una vía. En una vía. Que la primera de las dos es la que va de Santo Domingo a Santiago. Sí. Esa es la primera, la que se construyó después. Esa fue la que se construyó inicialmente. Después Balaguer en el 96. Lo terminó Leonel Fernández en el 96, pero lo empezó Balaguer, construyó la otra vía, que es la que va de Santiago a Santo Domingo, ese es el puente que precisamente tiene problemas. Esos son los puentes que hemos trabajado, pero esperemos que no sea nada del otro mundo. Debe acercarte al micrófono. No embaraza. El miedo. No, aparentemente no es nada importante. Ya se está reparando y no creo yo que sea. Pero lo cierto es que no se puede pasar por ahí en este momento. Muchas veces por precaución, ni siquiera porque el puente tenga algún daño estructural grave, sino simplemente por precaución. Siempre cuando hay grandes periodos de lluvia, se suelen hacer revisiones en todos los puentes. A mí me tocó, a raíz de la tormenta Olga y Noel, hacer revisiones de todos los puentes, precisamente esos puentes que se involucró la constructora Modesto. Yo fui gerente de la parte de prefabricado de esa empresa por unos años. Tú trabajaste para Modesto y antes había trabajado para Cosimar. Sí, antes trabajé para Cosimar. Trabajé 5 años en Cosimar. Luego de ahí pasé a supervisar la obra del metro. Luego de ahí pasé a Modesto como gerente. Tú trabajaste en la primera etapa del metro, no en la segunda. Yo trabajé en las dos etapas del metro. Yo me encargué de la parte, no del 100%, pero de una buena parte de la fabricación de los prefabricados del metro. Que muchas cosas, o sea, el metro se hizo todo con prefabricado. Se hizo todo, prácticamente todo con prefabricado. Principalmente, y se utilizó una tecnología y unos elementos que aquí antes no se habían hecho, que se trata de la viga de Artesa, del viaducto, que va de Villamella hacia el puente de la Hermana Mirabal. Vamos a ver, repita, háblame un poquito de eso. Ok, ese tipo de elemento que soporta grandes luces y con gran capacidad de carga. Uh-huh. No se había hecho en el país. Ok, vamos, estamos hablando de los elementos, porque en el metro de Santo Domingo muchas veces va soterrado. Sí. Pero otras veces... Él sale luego de el ferroducto que cruza el río. Uh-huh. El metro sale y entonces toma lo que se llama el viaducto. Okay. Que fue hecho y realizado con un elemento que se llamaba vías Artesa. Ok, entonces viaja por una especie de puente. O sea, viaja elevado, una altura de 4 o 5 metros de altura. Exactamente. Por encima del nivel de la calle. Del nivel de la calle. Para no afectar el tránsito normal. O sea, los vehículos normales pasan por debajo del metro. Hay dos vías. Los vehículos, el transporte normal pasa por la nivel de carretera, de calle. Entonces por encima pasa el metro. Okay. Hasta el río que da Villameña. Entonces, esos elementos son los que tú dices que nunca se habían utilizado. Nunca se habían utilizado en el país. El elemento que conforma el viaducto, que se trata de un elemento llamado vías Artesa. ¿Y qué? Se utiliza mucho en Estados Unidos ese elemento, precisamente en la construcción de metros. Uh-huh. Y esos asuntos. ¿Y qué característica tiene ese tipo de elemento respecto a los prefabricados convencionales? Mira, ese elemento primero tiene mayor capacidad de carga. Uh-huh. Soporta mayores luces. Por ejemplo, si yo tendría que adentrarme un poco en lo que son los diferentes tipos de elementos prefabricados. Okay. Que lo haré un poquito más adelante, pero la mayoría de puentes, por ejemplo, en el país están construidos con vigas sección I. Okay. Ya, ese tipo de viga tú logras 30, 25 metros. Okay. De longitud. Okay. Siendo el elemento estable. Con esta viga Artesa tú lograbas 32 metros de longitud a un precio mucho más económico. Sí, con mayor soporte de carga. Sí. Sí, eso es. Pero entonces ese tipo de viga se ha seguido utilizando, me imagino, después del metro en otro tipo de proyectos. Se utilizó esa misma sección. Yo la utilizamos en un puente en Doña Ana, en San Cristóbal. Uh-huh. Es solamente en esos dos. Pero si es una viga que tú dices que se logran luces mayores con un precio menor, ¿no es una viga que prácticamente debería sustituir el prefabricado convencional que conocíamos hasta ese momento? El problema de ese tipo de elementos sí sustituye y mezcla. Tú puedes diseñar cualquier puente. Uh-huh. Sustituyendo la sección I. Uh-huh. Lo que pasa con los prefabricados y la mayoría de elementos que tú fabricas para puentes, por ejemplo, es que los accesos siempre te obligan a que tú tengas que recurrir a elementos prefabricados que puedas hacer en la zona. Entonces ahí tú entras a hacer la tecnología del post-tensado, que luego explicaré. Porque, ok, pero vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema, pero de cualquier forma, ese tipo de tecnología que tú estás diciendo tiene que hacerse necesariamente en un lugar específico, no se puede hacer cerca de la obra. El tipo de tecnología que yo te estoy diciendo debe ser una planta. Debe ser una planta preparada para eso. Preparada para eso, porque son elementos cuyo molde requiere una inversión inicial muy alta. Okay. Ya, estamos hablando de elementos que se le colocan 100 cables aproximadamente. Entonces, pensar en construir esos elementos próximos a la obra implicaría una inversión de ese tipo que no... Sería antieconómico, porque tú solamente el hacer esos casting bed que requieren esos elementos. Uh-huh. Hacerlo cerca de la obra, tú estás duplicando el costo del puente o el costo de cualquier elemento. Pero tú tienes las herramientas que se necesitan para hacer esa cosa en la planta. Claro. ¿Y cuál es el costo de transportar esas herramientas y llevarlas a un sitio que esté más cerca de la obra? El costo de transporte siempre es muy pequeño en relación a los ahorros que tú tienes en tiempo. No, pero me refiero a no de transportar los elementos fabricados. No de transportar elementos prefabricados, sino las herramientas para producirlos. Lo que pasa es que los anclajes y los casting bed son elementos fijos. Okay. Son estructuras fijas que se diseñan. Son obras civiles de hormigón. Son obras civiles de hormigón que se diseñan en planta. Y eso para soportar las cargas del elemento que tú vas a hacer. Y eso es lo que tú dices que es muy costoso. Es demasiado costoso. Okay. Para tú entonces trasladar eso hacia un puente. Cuando tú tienes soluciones mucho más económicas, por ejemplo, la construcción de una viga post-tensada. Uh-huh. Es un elemento muy económico y tú lo puedes hacer al lado de la obra, entonces te está ahorrando el transporte, te está ahorrando un sinnúmero de cosas que te facilitan y te obligan a que tú te vayas por esa solución. Ok, vamos a organizar un poco las ideas y después de la pausa nosotros vamos a organizar un poquito el esquema, entonces vamos a tratar los diferentes tipos de viga prefabricada y todo esto. Espérate, César, no te lo lleves. Espérate, está bien que es un liceísta, pero trátamelo con cariño. Está bien que es liceísta, pero trátamelo al paso. ¿Aguilucho ya? No, yo no soy aguilucho, soy escogidista. Lo escogidista y lo aguilucho hemos sido aliados toda la vida, aunque últimamente como que no tanto. No. Pero hemos sido aliados toda la vida contra el Licey siempre. Si tú supieras, yo prefiero la águila contra el escogido. Tú sabes que hay muchos aguiluchos que me han dicho que se van a hacer liceístas. Sí. Ay, sí, me lo han dicho. Antes de morir. Cuando se estén a punto de morir. Para que se muera un liceísta. ¿Qué te parece, César? Mira, tú sabes que tembló la tierra. Antes de irnos a la pausa, vamos a hacer el siguiente comentario. Tembló la tierra en Indonesia esta mañana. Un terremoto importante que al principio se habló de 8.7 en la escala de Richter. Vale la pena recordarle a la audiencia que un punto por encima de otro punto en la escala de Richter es un terremoto mucho mayor que el anterior. Porque la escala es logarítmica. O sea, que un terremoto de 8 es muchas veces uno de 7, y uno de 9 es muchas veces uno de 8, y así sucesivamente. Y uno de 9 es muchísimas veces más grande que uno de 7. Entonces, un terremoto de 8.7 es una cosa. Bueno, el de Haití fue un terremoto de 7. Sí. Si el de Haití, y el de Haití mató a 300.000 personas. Sin maremoto. Hubo un pequeño maremoto del que no se ha hablado mucho, en realidad. En el caso de Haití hubo un pequeño maremoto que mató no a muchas personas, mató unas 4 o 5 personas. Pero lo que mató básicamente y lo que destruyó el pueblo de Haití y su capital, Puerto Príncipe, fue el terremoto, los efectos del terremoto directamente. Un terremoto de apenas 7. Y recuerden esa zona que sucedió un terremoto en el 2004, el día de Navidad, que mató 200,000+ personas, el maremoto. El maremoto, exactamente. Claro, o sea, lo que te quiero llevar, que si el terremoto de Haití hubiera sido 8.7 o 8.5, como se terminó diciendo que fue el de esta mañana, desastroso para nosotros. Hubiera borrado posiblemente el país, ¿verdad? O hubiera borrado por lo menos la ciudad, gran parte de la ciudad que quedó en pie. Entonces, ese terremoto de 8.7 fue el que ocurrió en Indonesia, sin que hasta el momento, hasta donde tengo entendido, haya ocurrido daños importantes. Porque para que ocurran esos daños tienen que pasar muchas cosas. O sea, los daños de los terremotos son más bien en donde hay edificaciones mal construidas, mal concebidas, mal pensadas. En esos sitios es posible que no haya muchas edificaciones. Y entonces, donde hay construcciones de madera y donde hay construcciones de ese tipo, generalmente no hace mucho daño los terremotos. Pero entonces viene la posterior amenaza de tsunami, porque el terremoto, el epicentro ocurrió en el mar. Y cualquier terremoto, el señor Osiris de León ha mencionado que cualquier terremoto cuyo epicentro esté en el mar, que tenga una magnitud mayor de 7, según la escala de Richter, existe una potencial amenaza de tsunami. Entonces vino la amenaza de tsunami esta mañana, pero tiene que haber otra condición para que se dé el tsunami. Para que se dé el tsunami, la falla que genera el terremoto, porque hay que explicar un poquito en qué consiste la falla que dan origen a los terremotos. Es como si usted tiene un huevo, Germán, un huevo agrietado por todas partes. Así mismo, más o menos, está el planeta Tierra. Entonces, el terremoto ocurre cuando esa grieta, cuando uno de los cascarones con respecto al otro que está del otro lado de la grieta, se mueve súbitamente. Pero hay muchas formas en que se puede mover. Si se mueve horizontalmente uno con respecto al otro, si no hay diferencia de nivel uno con respecto al otro, no puede ocasionar maremoto. Para ocasionar un maremoto tiene que haber un desnivel con respecto al otro súbitamente. En mar adentro, que al principio no se ve, ocurre mar adentro, ese terremoto, 8.7, el caso de esta mañana, 8.5, como se dijo después, ocurre esa sacudida, no se ve a simple vista, solamente se ve la ola grande cuando ya se está aproximando a la tierra y ya es tarde para huir. Sí, sí. El 2004, como tú mencionas, un terremoto 9.1, creo. 9.1, si mal no recuerdo, así mismo. El terremoto no mató a nadie, porque fue relativamente lejos de la costa, pero vino un maremoto posteriormente que mató a 170,000 personas. Que eso es penoso. Que estaban en la costa. Esta mañana hubo la alerta, la gente con bueno, ese... Ya con ese recuerdo tan fresco. Tan fresco, sí, porque estamos hablando apenas hace 8 años. Sí. Entonces se arma el caos en la ciudad, la gente saliendo de las costas, pero eventualmente, gracias a Dios, no vino un maremoto. Hubo una pequeña ola de 80 centímetros esta mañana, o sea, nada importante. Que... No, te decía que gracias a Dios que no ocurrió esa desgracia, porque ya eso sería trágico para ese pueblo. Claro. En menos de 10 años, dos catástrofes de tal magnitud. Sí, sí. No es fácil. Pero es importante saber para nosotros escuchar que en República Dominicana nosotros tenemos esa amenaza permanentemente. Uh-huh. El ingeniero Orlando Franco lo ha mencionado muchas veces. Tenemos falla septentrional que pasa por el territorio dominicano, especialmente cerca de la ciudad de Santiago, a 5 kilómetros en algunos puntos, pasa la falla septentrional de la ciudad de Santiago. Pero hay puntos por donde pasa la falla que está en el mar también. De hecho, hemos tenido maremoto en el pasado, el de Nagua. En Nagua, el 40 y algo, 46. Que acabó con la ciudad. Sí, eso es así. Terminó con la ciudad en ese momento. Entonces, siempre existe la posibilidad, por eso es importante, cuando hay un terremoto cerca, en la zona, por si acaso, por si acaso, usted se retire de la costa porque puede venir. En el caso de Santo Domingo, yo entiendo que con estar en el mirador, a nivel del mirador, ya tú tienes el problema resuelto. Dice Osiris de León que hay un gran farallón que protege la ciudad, que va desde el Malecón hasta casi hasta las Américas. Sobre lo que es la José Contreras, ya se produce una diferencia de niveles. Sí, que protege de protegería de cualquier maremoto. De esa eventualidad. Sí. Aunque decía una profesora mía de geología en la universidad, que si usted logra ver una ola retirarse, luego un sismo, y a usted le quedan 10 a 15 segundos de vida. No corra. No tiene que correr. No tiene que correr porque usted no va a hacer nada. Sí. Sí, así mismo. Entonces, bueno, la ciudad de Puerto, toda la ciudad costera dominicana tendrían ese Puerto Plata, Nagua, donde ya pasó, Samaná, Higüey y todas esas cosas. Ahora, ese no es el tema del programa de hoy. El tema del programa de hoy son los prefabricados. Pero, a propósito de terremotos, de esa envergadura 8.7, 7.5, 7, como el estilo, tal, hay muchas personas que hablan de los prefabricados, de las edificaciones prefabricados como castillo de naipes. Sí, eso es. Como edificación de naipes, como que se van de un suplido ante la eventualidad de un terremoto. Vamos a hablar de eso y de las otras cosas que tú nos has traído para el día de hoy después de la pausa. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores. Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País, y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible! Germán, de elementos prefabricados. Ángel Luis, edificaciones prefabricadas, igual a castillo de naipes. Eso no es cierto. Al igual que hay normas que rigen a cualquier estructura civil, en los prefabricados se rigen por una norma, que lo que es la Biblia del prefabricador es el PCI. El PCI. El PCI. Y se habla del PCI y del PCA. PCA es una asociación de prefabricadores. Ajá. Ya. Ok, pero no hay normas del PCI. ¿Quiénes establecen la norma del PCI? Acerca, no, que te acerque al micrófono. Ok. Sí. Digamos que el PCA, que es la asociación donde se reúnen todos los prefabricadores. Ajá. La Precast Concrete Association. Toda la gente que hace prefabricado. A cierto nivel. O sea, por ejemplo, las empresas. ¿Cuántas empresas dominicanas hay de prefabricado? Bueno, hay varias ya. Pueden haber 7 a 10 empresas. Ok, entre las que están, por ejemplo, Modesto, Cosimar. Cosimar, está Dopresa, está Conde. Ok. Está... Esas son tradicionales. Esas son las tradicionales. Sí. Luego han surgido Sinercon. Ok. Que es Hormigones del Caribe, ¿verdad? Han surgido otras. No, es familiar esa. Okay. Ese es otro tema. ¿Han seguido otra? Ok, sí, perfecto. Entonces, esas compañías dominicanas de prefabricado, ¿están ahí en la PCA? Mira, no están en la PCA, pero sí hay ingenieros ya que están inscritos en la PCA, en el PCI. Me refiero, por ejemplo, al ingeniero Daniel Barceno. No conozco, no me llega a la mente nadie, ninguna otra compañía que esté o que esté involucrado. Pero, digamos, porque eso, lo que estarían involucrados en eso son ingenieros que calculan estructuralmente lo prefabricado. Regularmente. Okay. Regularmente, porque quienes rigen, recuérdate, quien rige lo que se va a hacer, el calculista. Uh-huh. Ya. El temor hacia lo prefabricado sucede en países, por ejemplo, como el nuestro. Uh-huh. Donde los prefabricados tienen una ventaja y una pequeña desventaja. La gran ventaja que tienen es que tú con una mano de obra reducida puedes lograr un elemento maravilloso, un elemento con grandes luces, con que soporte grandes cargas. Más económico también. Más económico. Ya, más rápido un elemento que tú lo colocas. O sea, más económico toda vez que tú necesites hacer luces grandes. Es más económico toda vez que tú necesites hacer luces grandes y es más rápido también. O sea, el tiempo te da también la economía. Okay, claro, pero sucede algo. El elemento prefabricado tiene un fallo. Y hay un punto donde se debe tener cuidado, que es en las uniones. Ya, una mala supervisión de las uniones o una mala ejecución de las uniones le dan el punto de falla por la unión a la estructura completa prefabricada. Ya, tú tienes entonces que tener una mejor supervisión debido a la mala calidad del obrero dominicano. Okay. El obrero dominicano se alimenta de una mano de obra extranjera que no es la adecuada para tú hacer una terminación de un elemento confiable. Entonces ya ahí, cuando tú estás haciendo un elemento prefabricado, necesita una mayor supervisión en esos detalles, que son detalles que tradicionalmente uno no le da importancia cuando está haciendo una obra común, porque son vaciados monolíticos, son... Responden mejor ante la solicitud de un terremoto. Los monolíticos, digamos, es más permisivo a los fallos de la mano de obra, los vaciados convencionales. Claro. Los pequeños fallos que puedan haber en el caso de los vaciados convencionales, las obras hechas en el sitio o in situ, como se dice, que la prefabricada. Una prefabricada es más delicada este tema. Es más delicada porque para la prefabricada viene... lo que es la instalación de los elementos, el proceso de instalación, el proceso de montaje de la estructura, que incluso en el proceso de montaje e instalación de la estructura, puede recibir la estructura en sí mayores cargas que la que va a recibir luego de puesto en servicio la estructura. O sea, que es probable que una viga prefabricada, lo más severo a lo que esté sometido, la mayor carga, es en el momento de izarla, en el momento de levantarla. Eso es así. Fíjate, el concepto... Es bueno iniciar lo que es el concepto de prefabricado. Ya. A propósito de eso, etimológicamente prefabricado es cualquier cosa. Prefabricado puede ser estructura metálica. Exactamente. Prefabricado se divide en estructura metálica, puede ser en madera, puede ser. Que esté hecha no en la obra, sino en otro sitio, adaptado para eso y llevado a ese sitio. Exactamente. Para simplemente ensamblarlo. Por ejemplo, hormigón, madera, metal, lo que sea. Ella es una gran prefabricadora de acero, ¿verdad? Claro. De estructura metálica. Sí. ¿Qué sucede? En el caso que nos ocupa, somos prefabricadores de concreto. Ya, los prefabricados de concreto se dividen en prefabricados con hormigón, con acero convencional y prefabricados pretensados. O postensados, como se dice. No. Te explico. El pretensado en sí se divide en estructura postesa y pretesa. Ok. Ya, ¿qué sucede? Estructuras pretesas quieren decir la estructura donde se le colocan los aceros, que son unos cables de acero, se le aplica una carga en libra a cada cable de acero ya antes del vaciado de concreto. Okay. Ya luego que el concreto alcanza cierta resistencia, esos cables se cortan y se le transmite los esfuerzos de esos cables a la sección del elemento que se está produciendo. El elemento. Ya. Sí. Que resiste, mucho mejor la compresión. Claro, son elementos que su sección, su sección está diseñada para resistir lo mejor y lo mejor posible la compresión. Okay. Ya, son elementos en que tú logras secciones económicas con grandes luces, como, como se ha hablado varias veces ya. Pero ese tipo de elementos sí requiere una supervisión ya, una supervisión más. ¿Cómo te digo? Más técnica. Ya, tú no puedes simplemente hacer un concreto de mala calidad. El tesado ya implica muchas cosas. Sí, por eso es que se necesita hacerse una planta para controlar esa, para controlar todas esas variables. Entonces, está el otro elemento que es el post-tesado. El elemento post-tesado. O sea que, perdona, tú dijiste algo importante. El hormigón que se utiliza para producir las piezas prefabricadas, pretensadas. Siempre, las cuales pueden ser potenciadas o pretensadas. Ese hormigón tiene que ser un hormigón de calidad, tiene que ser un hormigón muy controlado, características muy especiales, sí, y siempre, que no se logran sin aditivos. Son hormigones de alta resistencia que no se logran sin aditivos. Okay. No se logran por su trabajabilidad, no se puede lograr un hormigón mayor a 350. Tú necesariamente tienes que tener también una planta de hormigón, por lo menos. O por lo menos servirte de un hormigón ya. ¿Servirte de un hormigón industrial o tenerlo tú? O tenerlo tú. Okay. La mayoría de prefabricadoras tienen su propio concreto y su propio diseño de mezcla. Okay. Ya. Cuando dividimos los prefabricados en pretensados y potensados, los potensados simplemente se hacen los vaciados. Se le colocan unos ductos. Unos ductos dentro del elemento en sí. Se le colocan los cables, pero esos cables son tensados luego de que el concreto alcance cierta resistencia, a diferencia del pretensado. O sea, después de que el concreto alcance esa resistencia, de que está fabricado y alcance cierta resistencia, entonces se meten los cables por el tubo y se eterica, como dicen. Sí, se tensa. Cada cable de eso se tensa, dependiendo lo que señale el diseñador, a .70 de su capacidad. Vamos poniéndole el lenguaje ya, en un cable de, digamos, de media pulgada de espesor, se le alan 29,000 libras. 29,000 libras. Un cable de .6 de diámetro se tesa a 42,000 libras aproximadamente. Ok, entonces 29,000 libras para un cable que se supone que resiste aproximadamente 40,000 libras. Exactamente. Okay. La 29,000 libras viene a ser 70% de su resistencia antes de que empiece a fluir. Como dicen los escritores. Exactamente. Perfecto. Entonces, ya tú ves que una estructura prefabricada, cada elemento que la compone, si nos vamos losa, vigas, columnas, está sometida a una mayor rigurosidad en su fabricación, y eso hace que sea un elemento más confiable. Entonces, ¿dónde va a venir el fallo? El fallo viene en las uniones. Claro. En las uniones de todo ese conjunto de elementos. Que inevitablemente se hace en el sitio. Inevitablemente debe hacerse en el sitio, porque ahí es que se va. Es un pequeño rompecabezas que se va a armar. Que se va a armar en la onda. Y entonces, cuando viene el terremoto, el peligro mayor es que esos puntos fallen. Exactamente. El peligro mayor es que esos puntos fallen. Porque esos puntos pueden tener un diseño de uniones por soldadura, por vaciado de concreto. Muchas veces, por ejemplo, cuando son soldaduras, ni siquiera pasan. O podría no pasar un chequeo de rayo X de la soldadura. Entonces, que siempre, perdona, ahora que tú lo mencionas, ¿siempre se hace ese chequeo de rayo X? No siempre. Se hace, regularmente se debe hacer al azar. Ahora, tú mencionaste ahorita la PCI, que rige cómo se deben hacer los elementos prefabricados. No menciona algo de que deba hacerse. Se debe hacer. Pero el PCI siempre, al azar. Se debe hacer al azar. Igual que la toma de probeta de concreto. Okay. Que no son siempre cada concreto, cada camión. Claro, que se puede escapar algún camión. Alguna. Claro, hay elementos que sí requieren que tenga una supervisión cada punto de soldadura. Cada un chequeo. Porque hay diferencia diferencia de grado entre cierto tipo de estructura y otro tipo de estructura. Claro que sí. Por ejemplo, un elevado convencional que en Santo Domingo. Un elevado. Yo veo que en Santo Domingo hay una diarrea de elevado. Hay mucho, sí. Sí, entonces cuando nosotros los santiagueros reclamamos, pues yo soy santiaguero ya. No soy aguilucho, pero soy santiaguero. Pero tú eres santiaguero adoptado ya. Ah, cuando los santiagueros reclamamos que no se hace la inversión que corresponde a lo que genera el Cibao, en cuanto al porcentaje que genera, en cuanto al PIB, no se hace esa inversión, aquí no se devuelve ese porcentaje a Santiago. Entonces los capitaleños dicen, no, pero eso no es así. Los elevados que están en la autopista Duarte, para que ustedes puedan llegar más rápido a la capital. ¿Qué te parece? Además que muchos están involucrados en empresas cibaeñas. Pero bueno, el tema es que yo creo que el Santo Domingo está lleno de elevados. Sí, y se sigue inaugurando elevados. Todavía hay un elevado pendiente de inaugurar. Hay tres elevados pendientes, creo. Está... Hay un elevado. Se inauguró uno recientemente. No se ha inaugurado, pero. Pero se está usando. Sí, se está usando. Y entró en uso esta semana, creo. Sí. La semana que pasó. Sí. Esos dos elevados están pendientes. Exactamente. Que yo recuerde. El tema es que los elevados. Es así de crítico el tema de la unión. El tema de los. Mira. Que por ejemplo, comparándolo con un edificio que tenga 3-4 niveles prefabricado o con una nave industrial. Que se hace que las paredes son una especie de viga prefabricada. Uh-huh. Se ponen alrededor y entonces encima se pone también pieza prefabricada. Ese tipo de edificación es igual de crítico que un elevado en donde la viga básicamente trabaja simplemente apoyada. Esa viga trabaja simplemente apoyada. No. Por ejemplo, la viga de los elevados no requiere soldadura. Solamente una con la otra. Pero en sus apoyos simplemente se encajonan. Se encajonan una con el estribo y otra con la pila. Ok. El estribo y la pila encajonan el elemento. La viga tiene que garantizar un apoyo, que tenga su apoyo correcto. Y bajo la viga de cada elevado se le coloca una pieza de neopreno que se colocan allí para absorber las vibraciones de los vehículos que van a pasar. Uh-huh. ¿Ya? Es una especie de amortiguador. Es una especie de amortiguador. Uh-huh. En la medida que el elevado vibra... Uh-huh. Se transmite hacia los neoprenos. Cada viga está colocada sobre un neopreno. Ok, porque en caso de no ponerse eso, la viga sería más propensa a agrietarse. Esa vibración de continua. Uh-huh. Porque crearía una fatiga entre los dos elementos también. Una repetición del concreto chocando con el otro concreto. Okay. Entonces tiende a fallar por el apoyo. Se supone que todos los elevados hechos en el país tienen eso. Ese se supone, ese concepto uh-huh. básico. Muchas veces soldan una esquina y otro lo deja, pero no es el tipo de elevado. Ese tipo de elevado llevan neopreno. En puente pequeño, en elementos pequeños, se coloca, se solda un extremo y el otro se deja vibrar para que no falle el elemento, sino que se mantenga vibrando con la estructura. Pero entonces la característica del neopreno, la característica, qué tan duro es y todo esto, me imagino que tiene que ser evaluado por el estructuralista también. Claro que sí. El estructuralista da los detalles y los requerimientos técnicos del... Digamos, el estructuralista es el jefe técnico de cualquier proyecto. De cualquier proyecto de ingeniería civil. No, pero sobre todo de proyectos de prefabricado. También sobre proyectos civiles normales. Porque resulta que los otros proyectos también viene el tema del arquitecto, el estructuralista y toda esta cosa. Entonces, No. La seguridad siempre recae en manos del estructuralista y la garantiza el constructor. Claro. O sea, uno se tiene que guiar por lo que diga. Uno de aquí a poco vamos a hacer aquí un match en Dominicana en Construcción. Arquitectos versus ingenieros. ¿Por qué tú le haces eso a los pobres arquitectos? No, los arquitectos son otros escuchas también, preciados. No, los arquitectos son importantes. No, vamos a hacer un match aquí se va a definir. Esa pelea tradicional, esa pelea que ha tenido decenas de años, aquí se va a resolver, en Dominicana en Construcción. O sea, tú oyes eso. Bueno, entonces tú hablabas que hay diferentes tipos de elementos prefabricados. Sí, hay diferentes tipos. Se clasifican básicamente por su procedimiento constructivo, pero luego su descripción la da su sección. Por ejemplo, ¿cómo se reconoce un elemento prefabricado? Bueno, o sea, se tiene la viga tipo I, viga tipo cajón, vigas tipo T, viga tipo doble T, que la sección es quien le da el nombre y quien comercialmente... Que se parezca a eso. Una viga I, si uno la ve de frente, de perfil... Es una I. Es una I. Si una viga tipo T, es una T. Si tú la ves de frente. Exactamente. En la sección transversal. Y por eso adopta su nombre. Exactamente. Pero hay diferentes tipos. El cualquier obra civil puede prefabricarse. Cualquier obra civil. Cualquier obra civil puede hacerse en otro sitio y después llevarla al sitio. Okay. Uh-huh. Okay. Siguiendo los requerimientos de la PCE. Técnico adecuado. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, vamos a volver ahora entonces al tema que tú habías mencionado de que por primera vez en el país se utilizó un tipo de viga diferente para el caso de la construcción del metro donde tú trabajaste. Sí. Repita el nombre de ese tipo de viga. Esa es una viga artesa. Artesa. ¿Qué características? Ahora sí podemos hablar en detalle de... La sección de esa viga es, digamos que una U abierta. Ya. Okay. Una U abierta tiene 2,60 metros. Pero es una U que en el caso del metro se pone boca abajo. No, boca arriba. Boca arriba. Boca arriba luego para poder hacer el vaciado que va a unir las vigas, que va a unir el tablero. Ya. Okay. Luego de colocada la viga boca arriba, tú dejas los aceros. Okay. Los aceros y le colocas uno encofrado y luego lo pones a trabajar el tablero completo. Pero entonces, por ejemplo, de esas vigas artesas se llama, ¿verdad? Uh-huh. Qué raro que no se llaman viga U. No, tiene un nombre. Porque si lo que da el nombre a la viga es la forma de ella, entonces debería llamarse viga U. Regularmente. Entonces, esa viga, en el caso del metro, cuando el metro transita por la parte norte de la ciudad, ¿cuántas vigas de esas hay una al lado de la otra? Son dos. Son dos vigas. Una viga para un carril, otra viga para el otro. Ok, ya. O sea, cada carril tiene una sola viga. En total se hicieron alrededor de 300 y algo de vigas. De 30 y pico de metros. 30 y pico de metros de longitud. Y una viga de esa pesa 100 toneladas. Alrededor de 100 toneladas. Ok, el hormigón que se usa para prefabricado pesa igual que el hormigón convencional. Sí. 2200, 2400. Se le coloca 2500 por los asuntos de los cables, por los asuntos. Uno utiliza regularmente 2500, 2400, 2500. Ok. O sea, para fines de izarlo y para fines de calcular lo que tú necesitas, tú piensas que son 2500. Yo pienso en 2500. 2500 libras por cada metro cúbico. Uh-huh. De ese tipo de. Eso es así. Y es bueno saber, cuando tú prefabricas elementos. Uh-huh. El tema del lisaje, como tú mencionaste ahorita, uh-huh, el tema del lisaje y del corte y de puesta en servicio del elemento, el tema más delicado. Tú antes de poner, cuando tú fabricas elementos pretensados, por ejemplo, antes de tú hacerle el corte de los cables, tienes que estar muy seguro de que el concreto está sano, de que un concreto que ya fue ensayado. Regularmente se solicita, uno busca tener un 70% de resistencia al segundo día de la fabricación, al segundo día del vaciado. Ya, tener 70%. Siempre debe tener el 70% para el corte. Porque los escuchas de Dominicana Construcción deben saber que la resistencia nominal, aunque eso varía, eso es un número arbitrario, pero se supone que el hormigón debe alcanzar su resistencia a los 28 días. Exactamente. Pero también depende de eso del tipo de cemento que se use y tal, pero digamos que los 28 días, entonces una resistencia de diseño de tanto, entonces tú debes tener por lo menos 70% de eso. A los dos días, a los 36 horas. Para poder. O al momento que tú... Al momento que yo lo necesite. Exacto. Pero el asunto es que cuando tú prefabricas y tienes planta de prefabricado, el tiempo es algo que... Claro. Que es lo que te vale el dinero. No, como en todo proceso como industrial. Todo. Entonces yo no puedo simplemente hacer una viga para dejarla que a las 14 días venga y tenga resistencia, porque ya no es económico el proyecto. Ya en 14 días ya yo debería tener ese elemento listo, colocado y en obra. ¿Tú entiendes? El segundo día debo sacarlo y cortar los cables. En el corte de los cables siempre se busca que la transmisión de los esfuerzos de los cables hacia la sección de concreto sea lo más simétrico y organizado posible. Tú no logras transmitir los esfuerzos cortando, por ejemplo, los cables. Si tú tienes un elemento doble T, tú no cortas simplemente los cables de un lado para transmitir los esfuerzos, porque le están metiendo de un solo lado una carga, le están metiendo carga a la viga que la pueden aplicarle una torsión, un asunto extraño. Okay. Tú buscas aplicarle la carga lo más cortando posible. Si yo tengo un cable, ajá, que pasa por los dos extremos, tengo que cortar ese cable al mismo tiempo. De los dos lados. De los dos lados. Okay. Y voy cortando al mismo tiempo. Entonces, cuestión de que es una coordinación tipo 1, 2, 3. Es una coordinación tipo 1, 2, 3. Siempre se debe realizar con dos equipos de corte. El asunto ese de la puesta en servicio del elemento. Luego, en su izaje y transporte también requiere requiere su cuidado especial cada elemento de eso. Ya. Entonces, por eso te decía que ya para ese tipo de elemento debe tener una supervisión más técnica, una supervisión más fija en la obra y en todo sitio. Tú mencionaste que había unos tipos de elementos que eran pretesados, así es el término, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y potesados, o sea, antes de vaciar el hormigón. Antes de vaciar. Tesando el cable antes de vaciar el hormigón y tesando el cable después de vaciar el hormigón. Exactamente. ¿Cuándo uno elige uno y cuándo elige otro? Mira, el potesado se utiliza mucho porque el pretensado requiere una cama, que ya lo hablamos hace un rato. Mm-hmm. Requiere una cama, unos casting bay especiales, donde una estructura civil se arma para soportar los elementos que tú hagas ahí. Mm-hmm. Ya. Los potesados se utilizan más cuando tú no tienes acceso a la obra en sí. Tú lo fabricas en sitio, no necesitas casting bed, porque tu casting bed, donde tú te vas a apoyar para aplicarle la carga al elemento, es el mismo elemento. Ya. Uh-huh. Entonces, por eso tú eliges pre y post tensado. O sea que en condiciones de que tú puedes elegir, tú siempre vas a elegir el pretesado. Si tú tienes tu planta. A eso me refiero. O sea, en caso de que tú tengas tu planta y tú tengas la opción de elegir cualquiera de los dos. Es un elemento más económico. Tú prefieres el pretensado. Claro, es mucho más económico porque el post-tensado, aparte de que requeriría la misma cantidad de cables, uh-huh, una viga pretensada y potenciada más o menos requieren la misma cantidad de cables. Ya requieren la misma cantidad de esfuerzo transmitido a la sección por los cables. Entonces, en el post-tensado vienen otros instrumentos, viene el asunto de que se necesitan unas anclas y unos ductos especiales. Vienen unas cuñas que se pierden, por ejemplo, que eso lo hace más caro el elemento. Ya, si a mí me tocara elegir entre pretensado y potenciado, yo tengo la posibilidad de hacerle a las dos, yo siempre me voy por el pretensado. Es más económico, es lo mismo y no es más barato. O sea, solamente se justifica el otro si el acceso es difícil, sí, hay que hacerlo más cerca de la obra. Exacto. Y entonces ya, entonces es más económico en ese caso particular hacerlo entonces potenciado. O por rapidez. Porque el pretensado te limita a cierta cantidad de elementos dependiendo del tamaño de la cama de pretensado que tú tengas. Okay. En el potensado tú puedes hacer tanto elemento como espacio tú tengas disponible. Okay. Tú tendrías que tener entonces más cama, en consecuencia mayor inversión, para poder hacer más cantidad. Exactamente. Por eso el factor... Antes de decidir hacer un elemento pretensado, potensado, tú tienes que evaluar esas cosas. El valor tiempo. Okay. El valor tiempo. Muchas veces países como los nuestros, que dependen prácticamente del sistema político, del sistema político, esas grandes construcciones. Entonces nosotros tenemos que siempre hacer la cosa rápido, porque viene una inauguración o porque vienen unas elecciones, y eso podría encarecer la obra. Siempre eso sucede, eso es histórico aquí. O sea, por ejemplo, tú tienes una obra que se necesita para el sábado. Bueno, la obra estaría dentro de 20 días, pero no, se quiere para el sábado. Sí. Entonces tú tienes que aplicar métodos necesarios para poder cumplir con el cliente final, que es el Estado. En ese caso. Claro. En ese caso. Que, por cierto, el Estado es el cliente casi del 100% de las obras prefabricadas. Sí. De ese tipo. De ese tipo, porque si tú te fijas... Hay algunas obras privadas, por ejemplo, tú estuviste vinculado a la obra de IKEA, a la construcción de IKEA. Valga la cuña. Ese es un tipo... Regularmente, el mercado lo domina, el mercado de prefabricadores... En República Dominicana debe ser, ¿qué? ¿80-90%? 80% no, 90% del Estado. Sí. Lo demás son obras pequeñas, que cuando tú tienes una planta... Que ellas solas por sí no justificarían posiblemente tener ni una sola planta de prefabricado en este país. El costo inicial de una planta es alto. Entonces, para tú sostener una planta con obras privadas, eso es prácticamente imposible. O sea, quiere decir... Todos los días se hace un IKEA. Sí, no, claro, definitivamente. Pero quiere decir, posiblemente no existiría, si no fuera por el Estado Dominicano como cliente de ese tipo de obra, no existiría una sola planta de prefabricado en República Dominicana. Yo creo que en el mundo los prefabricadores, realmente los prefabricados surgen para obras públicas. Como solución a puentes y eso. A megaproyectos que generalmente en todos los países lo hace el Estado. En nuestro país está la vinculación directa, quien mayor contrata tiene el Estado, da el Estado. La mayor cantidad de puentes, obra privada no hace puentes. A ver, vámonos a una pausa, que me están haciendo señas, entonces después de la pausa continuamos hablando. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible! Mi compañero de Santo Domingo de Long Time, Ángel Luis, tenemos cuántos años conociéndonos. Andamos por 20 y algo. No puede ser tanto, porque no tenemos tanto. Sí. No puede ser tantos años porque ni lo hemos cumplido. Desde los 5 años estamos juntos nosotros. No, de los 5 no. Tenemos 25 y tenemos 20. Qué lindo. Sí, desde los 5 años. Yo creo que desde antes de nacer ya éramos amigos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. Por eso es que tenemos 20 años. Pero 20 años siendo amigos. Ay, César, me informan que la página colapsó. Me informan que colapsó la página, César, de la audiencia que tenemos en Santo Domingo, de la gente de Santo Domingo, la gente del CEL, están toditos sintonizando. Sí, sí. Me escribió, ¿tú te acuerdas de Alejandrita? Alejandra Bolívar. Ay, sí, me escribió. Una de las mujeres más inteligentes que yo he conocido. Sí, sí, totalmente brillante. Sí, muy brillante. Y Gloria, ¿te acuerdas de Gloria? Claro, claro. Que ya Gloria tiene, viene por ahí una criatura. Ah, ¿no? Viene en camino. Pequeño gloriecito. Elvin Antigua. Tengo días que no sé de él. Bueno, pero no, pues está sintonizando el programa. Un saludo a Elvin Antigua que está sintonizando el programa. Escribió. Sí. Sí, no te digo. La página está. Digo, si es que la página le permite. Me he quedado esperándolo, Elvin, yo. ¿Tú te has quedado esperando? Sí, sí. ¿De qué? La última invitación que le hice ni me la contestó. Ay, no. No hizo el fo. Elvin. Elvin, no hiciste el fo. No fuiste. No fuiste a la actividad del curso. Saludo a Tommy también. Saludo a Tommy. Sí, Tommy está bien. Sí. Qué bueno. Bien, vamos a continuar hablando del tema que nos ocupa en la tarde de hoy, de prefabricado. Es bueno hacer la acotación, Luis, de que prefabricado no tiene que ser esa viga de 25 metros, de 30 metros de luz, que no tiene que ser esa cosa pretensada, potenzada, con toda esta tecnología que hemos mencionado hoy en día. Un bloque es una pieza prefabricada. Un bloque es una pieza prefabricada. Eso es. Porque todo lo que se fabrica en planta, toda obra, todo elemento que se fabrica en planta, cuyo destino final es llevarlo a otro sitio y donde se va a colocar en otro sitio, es un prefabricado. Tú tienes, por ejemplo, es que hay miles de elementos. Está, por ejemplo, los muros New Jersey, son elementos prefabricados. Sí. Los bloques, los calzos que se usan en la construcción. Los calzos que se usan en la construcción son prefabricados. Un peso, medio peso, bueno, un elemento prefabricado. Eso es así. Los postes de luz. Los postes de luz son elementos prefabricados que se debe hacer en una planta. O sea, para llevar controles. Correcto, sí. De hecho. Las EDES, EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, tienen normas y tienen criterios de aceptación de un poste de eso. O sea, se hacen las pruebas. Sí. Determinada prueba, según la. Tiene que cumplir requerimientos de resistencia de su concreto, requerimientos de sus armados. La prueba es sencilla. Se ala en la punta. ¿Qué puede pasar con un cable? ¿Qué es lo que puede pasar con un poste? Que uno de los dos cables de un lado se caiga y entonces el poste queda siendo al lado del otro lado y puede fallar. Entonces, un poste debe resistir esa eventualidad. Y entonces, ¿qué se hace como prueba? Sencillamente se ala por la punta con ciertos equipos que miden la fuerza que se está alando y se verifica si resiste o no ese tipo de esfuerzo, que es un esfuerzo probable que cualquier poste en el tiempo de su vida útil se vea sometido a eso. Hay en lo pretensado hay diferentes tipos de pruebas de carga que se le aplican a cada elemento. Okay, vamos muchas a ver, veces. ¿Cómo son? Mira, a saber. El elemento pretensado rápidamente tiene su mayor capacidad es cuando se corta el elemento, ahí es que está sometido a su mayor carga de trabajo. Ya cuando el elemento se corta, ahí es izado. Estamos hablando de los prefabricados. De los pretensados. De los pretensados, que veníamos hablando hace 20 metros longitud, 25 metros, 30 metros. Cuando un elemento de eso, tú tienes sospechas de que la resistencia del concreto o que puede tener alguna alguna falla típica, alguna falla típica de construcción, ya, tú le aplicas prueba de carga para ver si la pasan, ¿no? Se le aplican cargas sobre ella, se le aplican cargas sobre ella y apoyada, se lleva a cómo ella va a trabajar y así se prueba el elemento. Sin embargo, tú mencionaste anteriormente que lo más severo que puede pasar en un elemento de ese tipo es en el momento de lisado. Si falla, va a fallar posiblemente en el momento que se está levantando. Porque es que ese elemento está sometido a su mayor solicitación cuando se cortan los cables. Porque fíjate, los elementos pretensados y postensados se producen entre cuando tú lo fabricas de manera horizontal, pero luego que tú le transmites la carga de los cables, ellos van a tomar una especie de curva contra flecha. Ya, esa contra flecha va a comprimir su sección. En el concreto la compresión es muy favorable, pero la tracción no la resiste. Entonces en su fibra superior es donde va a estar más traccionado el concreto. Porque lo que pasa en el momento en que tú transmites la carga. Es que el elemento ha sido diseñado, no digo, debe ser diseñado para lisado también. O sea, debe ser diseñado y por eso tiene a veces mayores acero y mayores colocaciones de estructura que un elemento normal por ese tema de la carga y transporte. Pero, o sea, se supone que el estructuralista piensa más y se supone que debe tener más atención a qué va a pasar con ese elemento puesto en servicio. Exacto. Porque si se rompe el elemento izándolo, la empresa perdió un dinero. Sí, pero si se rompe una viga de un puente estando en servicio. Es que cuando una viga tiene una gran contraflecha, primero la contraflecha se calcula. Sí, continúa. La longitud sobre 500 te va a dar la distancia mayor de la contraflecha. Okay. Ya. Cuando está exagerada la contraflecha, solamente es producto de que el concreto te está diciendo que hay un problema o en el concreto o en el tesado del cable. Ya. Entonces tú te vas a los elementos técnicos para supervisarlo. Pero luego de que tú lo colocas, que tú le aplicas carga, que le vas a hacer su topping y cosas, el elemento va a ir tomando su contraflecha natural. Ya, va tomando su forma natural, o sea que va a estar sometido a menos carga. Ya, eso es un asunto rápido. Ángel Luis, no está terminando el programa, ya no están haciendo señas. Malvado César, el perverso César, míralo ahí. Mira cómo se ríe, él le gusta cuando acaba el programa, yo no sé por qué. Pero la Biblia dice, hay un versículo bíblico que dice, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Pero es posible. Al templo de Israel. Eso es posible. Eso es muy posible. Eso es probable hoy en día. Con la tecnología moderna. O sea, es factible. Lo que parecía imposible, que duraban 46 años. Lo que parecía imposible en tiempos de Jesucristo. En tiempos que se dijo. Ahora es muy posible. Ahora tú puedes llevar en 3 días y puedes tener tú. Ay, santísimo. A construir con prefabricado, muchachos. César, nos vemos. Sigan en sintonía. Sigan en sintonía con Radio Amistad en la 101.9 FM. Nos vemos. Bye bye.